Entrevista UG. Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos acompañan los doctores Miguel Vallejo y Cristian Gómez. Ellos forman parte de un equipo de investigación en la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y es que ha sido noticia en las últimas semanas la fabricación de PhilSmart. Y yo quisiera que mejor sean los doctores Vallejo y Gómez quienes nos hablen acerca de esta sustancia que inhibe el crecimiento de virus y bacterias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Esta historia de PhilSmart no es nueva, pero coincide o tiene, digamos, un resultado positivo en una época muy importante que, bueno, estamos viviendo una pandemia a causa del SARS-CoV-2. Y entonces el trabajo de varios años ahora ya está cristalizado en PhilSmart. Si pudieran hablarnos un poquito más de esta sustancia. Como mencionabas, este trabajo no es ahorita de meses, sino son un trabajo que ya se ha venido realizando durante bastante tiempo, y esto radica en tan solo en el estudio de nuestras áreas a la que nos dedicamos, ¿no? Que es a la ciencia de materiales. Durante todo este tiempo, desde que nosotros empezamos a estudiar un posgrado y como ahorita ya como investigadores, hemos tratado de desarrollar materiales que tengan propiedades fotoinducidas. ¿Esto qué significa? Que sean materiales que tengan una respuesta hasta cierto tipo de longitud de onda. Y esto significa que puedan ser materiales para termoluminiscencia, para procesos fotocatalíticos, para procesos de emisión de luz. Sí, entonces, de ahí fue donde radicó todo lo que hemos hecho y donde nos surgió la idea de poder utilizar estos materiales. Fue basado en estos estudios, donde ya hace aproximadamente 4 años empezamos a trabajar con materiales que fueran antibacteriales. ¿Qué significa esto? Si yo pudiera poner un material, por ejemplo, en un agua que estuviera contaminada con bacterias, por ejemplo, con Escherichia coli, y poder limpiarla, o sea, sin necesidad de agregarle algún otro producto químico que fuera a hacer un daño, simplemente empezamos a hacer materiales depositados en forma de película para que tuvieran esta efectividad y degradar estas bacterias o a matarlas y poder tener un agua más limpia. Entonces, basado en esto, fue como nosotros empezamos a plantearnos qué podríamos hacer, cómo podríamos diseñar el material capaz de poder también inhibir la persistencia de virus y precisamente del SARS-CoV-2 en superficies. Entonces, empezamos a hacerlo, desarrollar. Tenemos cerca más de 70 formulaciones diferentes hasta que nos obtuvimos la que mejor efectividad tenía y mejor costo para poder llegar al público que se lograra. Entonces, así fue como nosotros empezamos a hacer todo esto. No sé si gustas comentar algo, Miguel. Sí, un punto importante es que así como el doctor Cristian comenta que lleva años en esta investigación, el punto neurálgico o donde tanto Cristian y yo nos pusimos a visualizar cómo podíamos ayudar fue cuando llegó la pandemia a nuestro país. Un punto importante que nos llamó mucho la atención es ver de qué forma podíamos ayudar a nuestros estudiantes, en una palabra, a todos los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y también primordialmente a las personas que trabajan en el sector salud, que son las personas que tienen el primer contacto con todos los enfermos, todos los infectados de COVID, y era un punto preocupante. Entonces, nos dimos a la tarea, como acaba de decir el doctor Cristian, a visualizar de qué forma podríamos hacer algún tipo de suspensión que tuviera estos nanomateriales y que pudieran darnos resultados en cuestión de prevención contra el COVID. Y ese fue el resultado, como acaba de decir el doctor Cristian, después de un trabajo arduo de ver de qué forma es efectivo, económico y al mismo tiempo sencillo de producir. Ese es uno de los puntos neurálgicos. Y tomando en cuenta eso, fue que fue muy llamativo también para la industria, en la cual pues estamos a punto de cerrar que ya se pueda comercializar a nivel nacional e internacional. ¿Qué elementos utiliza? Es decir, ¿con qué se fabrica este sanitizante? Eso es algo que no tenemos permitido decir por los mismos abogados de la universidad. debido a que está en proceso de patente y la misma empresa ha firmado convenios de confidencialidad para evitar que esto se pueda propagar debido a procesos comerciales, básicamente. Lo único que podemos decir es que son nanopartículas fotocatalíticas. ¿Cómo es este material? ¿Es muy líquido? ¿Es un gel? ¿Cómo es físicamente? Mira, te explico. En principio, esto no es un sanitizante. No lo podríamos considerar como un material como el cloro o como el alcohol, porque su funcionamiento es muy diferente. Esto, tú tienes una suspensión que lo puedes traer en un spray, como regularmente es la presentación de los sanitizantes. Pero la ventaja que nosotros vemos en esto es que cuando tú lo depositas en una superficie, empieza a ocurrir un proceso de polimerización. Entonces, lo que tú formas en la superficie es una película que tiene en su composición todas estas nanopartículas y complejos. Y nosotros le llamamos como una película inteligente, porque al momento de que ahorita que una persona esté hablando, esté conversando, que traiga ya la carga viral o que ya tenga el virus en su cuerpo, es una forma de cómo contagiar mediante la expulsión de saliva, de mucosa o de sudor en esta parte. Entonces, estas gotas de saliva caen en la superficie ya que es recubierta con esta suspensión, o ya con la película formada. Este polímero lo que hace es recubrir completamente esa gota de saliva, la envuelve como si fuera un caramelo y la envoltura del caramelo fuera el polímero. Entonces, este polímero va a empezar a interactuar con esa cantidad de agua que se tenga en la saliva y se va a empezar a disolver. Al momento de que se disuelve, libera estos complejos y estas nanopartículas que van a tener un contacto íntimo con el virus. Y ya que esto es una parte medular para poder eliminar al virus, que tengas el contacto de las especies químicas y de las nanopartículas directamente con la membrana del virus, si no, tardaría mucho tiempo. Y lo que nosotros queremos evitar es que dure mucho tiempo en una superficie, que es uno de los problemas más grandes que se tiene al momento de la propagación del virus por contacto con superficie. De pronto pienso en la aplicación, no sé, en un mesabanco donde están los estudiantes o en una mesa en un restaurante. ¿Ahí qué pasa, por ejemplo, si alguien limpia esta película, hay que volverla a aplicar? Bueno, esta película fue diseñada esencialmente para que se pueda remover por medio de agua abundante. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez aplicada la película por medio de Sprite y formando la película sobre la superficie deseada, ya sea ropa, ya sea mesa, ya sea plástico, ya sea, el objetivo es que no se le ponga agua, sino si se quiere limpiar, se limpie con algo de alcohol. En este sentido es para si le cayó algo de polvo, por ejemplo, en la mesa, que quieran, con algo, un trapito húmedo de alcohol, no le afecta absolutamente nada. ¿Por qué? En el sentido del agua, porque uno de los principales argumentos que fue para diseñar esta película inteligente es porque fue hecha para la ropa también. Y el objetivo es de que una vez lavando la ropa, simple y sencillamente se libera uno de esa película inteligente, quedando la ropa igual como antes de haber puesto la película. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las pruebas, ¿cómo comprobar que efectivamente destruye a estos virus o a las bacterias? Sí, mira, esta parte, la prueba con el virus se hizo en colaboración con una universidad coreana, donde se hizo con una cepa no del COVID-2, sino con una cepa que ya era SARS-CoV-1, que ya había tenido, que había salido hace tiempo. Con esta fue con la cepa que nosotros empezamos a trabajar y vimos que el material que mejor funcionaba, eliminando acerca de después de 8 minutos ya la carga viral en una superficie se reducía hasta de un 80%. Y entonces ese tiempo es muy bueno. La prueba con bacterias también empezamos a hacerla con Escherichia coli, donde veíamos que evitaba el crecimiento, y se hicieron pruebas de campo en la clínica T1 aquí de León. Aquí lo que se hizo fue recubrir una superficie con la película, y se estuvieron tomando muestras a las 24, 48, 72, a la semana, y hasta ahorita ya llevamos cerca de un mes, donde se ha demostrado que no hay crecimiento de ese tipo de microorganismos, y principalmente bacterias. Entonces, esto es una prueba de campo, como no podemos todavía tener la evidencia, porque no podemos trabajar con esta cepa. Sin embargo, sabemos que funciona con una cepa similar, con las mismas características físico-químicas de la superficie, y que ya en un hospital que en las zonas donde se colocó la película es donde regularmente tiene mucho contacto la gente, como en una mesa, y no hay crecimiento durante todo este tiempo, eso es lo que nos está dando pauta y es a poder decir que nuestro material tiene esa efectividad. ¿Y ustedes cómo se sienten? Muy felices, contentos de que se ha logrado primero tener una protección más, ya que somos sinceros, no es una vacuna, no es un medicamento, simplemente es una protección más para todas las personas que nombramos estudiantes, trabajadores de la salud, y en este sentido público en general se lo quiere utilizar para tener una protección más, y eso nos hace sentir muy felices en el sentido de que estamos proporcionando algo a la sociedad de todo lo que la sociedad nos ha proporcionado como investigadores. Y aparte, yo creo que el hecho de culminar o ver ya finalizado un proyecto que se hizo en la universidad y recibir el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades de la universidad, de nuestros estudiantes, que sin la ayuda de las autoridades, de los estudiantes, de todas las personas que han participado muy exhaustivamente en todo este proceso, no se hubiera logrado. Entonces yo creo que la alegría que nos lleva a poder ya tener esto, que se vaya a distribuir en todas las partes de México principalmente, aparte de sentir una satisfacción porque vamos a ayudar a evitar un problema que cada vez vemos nosotros que se está complicando más, es ver que en verdad una comunidad universitaria cuando se propone algo lo puede lograr. Y que todo este trabajo fue realizado en México, ¿no? Que regularmente esperamos que otro país tenga una solución y que ahorita nosotros estamos dando esa solución y que todo es gracias a este apoyo que se tiene. ¿El material es caro? Nosotros lo diseñamos para que fuera el material lo más accesible al público en general. Eso yo creo que si nos preguntaras cuánto trabajo nos costó y lo sencillo que pareciera fuera nada más platicar de que se forma un polímero y todo eso, lleva muchísimo trabajo, muchísimas horas que hemos trabajado día y noche, en noches enteras aquí en el laboratorio para poder tener este resultado. Se ve muy sencillo, pero en verdad trabajamos muchísimo para que el precio fuera muy accesible y que la gente que en verdad pudiera invertir diera esa factibilidad de poder producirlo y poder comercializarlo de la manera más sencilla. ¿Y ustedes para cuándo calculan que pudiera ya estar circulando, bueno, con acceso para el público en general? Aproximadamente la empresa nos informó que serían en 6 semanas estaría ya circulando a nivel nacional y muy pronto también ya en Estados Unidos y Canadá, lo cual deja un precedente en la Universidad de Guanajuato en que una transferencia tecnológica diseñada por mexicanos, hecha por mexicanos, se va a dar de una forma extraordinaria. Hasta el momento nos comentan los abogados, nos comentan todos los que nos han acompañado por medio de la universidad que no se había dado esto hasta hoy. Entonces, pronto va a estar, como les acabo de decir, dentro de aproximadamente 6 semanas, pero también es un logro tanto para nosotros, la universidad, para toda la comunidad universitaria. Y al final habla del trabajo que se hace en la División de Ciencias e Ingenierías. Esto es un logro muy importante que se une a muchos otros. Y bueno, pues seguramente este compuesto que ustedes han llamado Feel Smart será de gran ayuda para, como ustedes lo han mencionado, para evitar la propagación. Claro, en la División de Ciencias e Ingenierías hay otros investigadores que muy posiblemente en este momento no tienen los reflectores, pero que también hacen investigación de punta. En nuestro caso sucedió también, como hablamos al principio, años trabajando y que hasta hoy la gente tal vez voltea a ver hacia allá. El objetivo es que no solamente no se deje de voltear hacia allá, sino tener más transferencias tecnológicas como las que se están dando para en un futuro ser vertedero de todas estas transferencias, porque hay muchísimas cosas que estamos trabajando nosotros y muchos otros investigadores ahí que pueden ayudar a la sociedad. ¿Y motivación no para muchos estudiantes de la preparatoria que visiten la DCI? Sí, de hecho, tú tocaste un punto muy importante y que también tenemos que darle su reconocimiento. Afortunadamente nosotros tenemos un capital humano con relación a los estudiantes que a mí me sorprende, ¿no? Yo, al ser un profesor de recién ingreso, que aproximadamente tengo 2 años que fui contratado aquí en la universidad, a mí me sorprendió ver y conocer a estudiantes tan comprometidos y que todos los días están ahí dispuestos a trabajar con muchísimas ganas. Yo creo que, como tú mencionas, en cuestión de profesores hay muchísima calidad, pero yo creo que la Universidad de Guanajuato tiene un capital humano en estudiantes sorprendente, ¿no? Yo creo que cuando en verdad todos vienen a ver a esta universidad y vean la capacidad que tienen estos estudiantes y que los apoyen de la manera más factible y con las mejores condiciones, yo creo que vamos a poder dar muchísimas cosas al mundo entero, ¿no? Como universidad. Porque es sorprendente todo ese capital humano que ahí lo tenemos, ¿no? Y son nuestros estudiantes que día a día se despiertan, luchan por hacer muchísimas cosas y ahí están. Y también, pues, no podemos mencionar a todos porque cada uno de ellos sabe qué hacen en esa parte. Pero yo creo que deberían de también estar orgullosos de pertenecer a este proyecto, todos los que han colaborado y que los estudiantes, como mencionan los de prepa, vean que existen, ¿no? Que no necesitan pensar tal vez en irse a otra parte del mundo para buscar cosas sorprendentes en cuestión de ciencia, sino que se acerquen a nuestras divisiones, a todas las áreas que existen en la universidad para que se den cuenta que en verdad hay muchísimo que hacer y que nos queda mucho trayecto para poder hacer todo lo que nosotros queremos. Ojalá cuando ya esté en el mercado podamos volver a platicar en torno a PhilSmart y pues también mencionar al doctor Ramón Castañeda, que tengo entendido también está desde hace mucho tiempo trabajando con esto de los materiales, ¿no? Así es, él va a entrar en una segunda etapa que es de ya para la cuestión teórica del entendimiento de interacción entre los virus y estos materiales, y igual como él, el doctor Gil Villegas, el doctor Bernal, muchos doctores que están ahí van a entrar dentro de esta parte, porque esto va a dar mucha pauta a poder crecer en toda la parte de la investigación, ¿no? Van a entrar muchas áreas que están relacionadas. Por eso te digo que esto es como un parteaguas en esta parte, porque nos va a dar mucho para poder entender, que todavía nos falta mucho de entender de estos materiales, lo platico como materialista. Sin embargo, necesitamos muchas áreas que van a hacer. Esto ya es un proyecto interdisciplinario, como lo acaba de decir el doctor Cristian, en el cual van a entrar otras áreas y también, por ejemplo, medicina, en la cual nos hemos estado apoyando mucho con investigadores, microbiólogos, mucha gente, y va a dar muchísimo más cosas en cuestión de investigación. Algo que quisiera agregar yo es agradecer a todas las autoridades que nos dieron el apoyo, que creyeron en nosotros y que ahora están viendo los frutos de esa apuesta que hicieron en favor de nosotros. Y también a ustedes, radios y medios de comunicación, invitarlos a la firma de este contrato con la empresa Novus, que fue la que va a comprar el licenciamiento durante 3 años para distribuirlo en toda Norteamérica, que será el jueves a la 1:00 p.m. aquí en la división, en el Campus León. Aquí los esperamos. Agradecerles muchísimo que nos regalaran estos minutos en Radio Universidad de Guanajuato al doctor Miguel Vallejo, al doctor Cristian Gómez, y felicitarles, y esperamos en verdad poder escucharlos nuevamente cuando, como lo mencionaba, esto ya esté en circulación. Muchas gracias por su apoyo y por darnos esta oportunidad de expresarnos. Gracias.